Hola a todos amigos de Vidas en Red. Me sorprende las respuestas y las reacciones que ha habido minoritariamente, debo decir, a mi podcast anterior, Nunca Entendisteis el Islam. ¿Por qué digo esto? Porque me sorprende que hay gente que en lugar de entrar en el debate de ideas, se pase directamente al ataque personal. Y alguno dirá, bueno, ¿qué sentido tiene pasar al ataque personal o cómo lo matizo? Bueno, pues cuando hablamos de un tema delicado, que yo sé que es delicado, como el asunto del tema del Islam, el yihadismo y todo esto, pues ha habido personas que, oye, mira, no estoy razón, no he visto, no tienes razón en algunas cosas, en otras sí estoy contigo. Eso es lo normal, ¿no? Es decir, oye, hay cosas que me parecen interesantes y cosas que no. Lo que me parece extraño, ¿no? Lo que me parece raro es que ha habido unas pocas personas, ¿eh? Unas pocas personas que directamente han pasado al tema de tú eres un fanático y voy a leer un mensaje, ¿no? Tú eres un fanático cristiano, solo transmites odio que envuelves en modernismo porque usas un iPhone. Todas las religiones son iguales, en especial las de origen judío, bueno, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí sale una diatriba encendida y llena de odio. Que sería mucho más fácil, ¿no? Decir, oye, pues mira, es que no, hay cosas que no tienes razón, tío. Sencillamente, no tienes razón, pero hay otras que sí, o no tienes razón por esto. El debate de ideas. Cuando ya lo trasladamos al asunto personal, la verdad es que ya se acaba el debate de ideas, ¿no? Un amigo, un oyente anónimo de estas personas que me oyen y luego yo me encuentro en la vida 1.0, me decía, oye, me sorprende también la cantidad de gente que no escucha. Y eso se ve por la respuesta que te dan, ¿no? Oyen un podcast que puede ser de la temática que sea y pasan al insulto o simplemente sacan conclusiones que no tienen nada que ver con lo que yo he dicho. Por ejemplo, tú estás lleno de odio por el Islam. No, cuando yo decía al final que me encantaría sentarme en una mesa redonda con musulmanes y hablar de pluralismo, que es el tema, que es el meollo del asunto, ¿no? Es decir, ¿estamos dispuestos a vivir en una sociedad donde hay todo tipo de personas, todo tipo de cosmovisiones? Cuando escogen frases fuera de contexto para ver si encajo en un cliché, ya es cuando te das cuenta de que no hay el más mínimo interés para dialogar o debatir, ¿no? Sencillamente te llaman pues o fanático o bueno, yo qué sé, cualquier cosa, ¿no? Pero esto es una cosa que le ocurre a la gente que tiene una mente simple, una mente simple. Las personas con mente simple intentan categorizarlo todo, es decir, hay buenos y hay malos. En el momento que encuentran a un tipo que puede tener razón en ciertas cosas, por el que pueden sentir incluso cierta simpatía, pero un día les dice algo con lo que ellos no están de acuerdo o no les suena bien, porque tampoco es que hayan escuchado mucho, pues le cambian la etiqueta. Y así pueden seguir felices. Porque aquí el problema es que hay que ponerlo todo en categorías maniqueas de blanco-negro, buenos, malos, fascistas o rojos, todo así, ¿no? Y bueno, pues algunos, pues quizá por no tener que hacer el esfuerzo de escuchar, han preferido poner etiquetas. Y luego, a ver, eso me da igual, ¿no? Es decir, sufrir ataques personales hasta cierto punto, pues me da bastante igual. Bueno, claro, siempre dependiendo de la persona que me ataque. Si me ataca un entrañable amigo, pues sí, me duele. Si me ataca un relativo desconocido, me da bastante igual, porque es una persona que no voy a volver a ver nunca más y tampoco voy a echar de menos, porque no sé quién es, no los conozco, o lo conozco de haber cruzado cuatro frases por internet. Lo que quizás sí que me pone un poco más sorprendido es las personas que ponen palabras en tu boca, es decir, que dicen, no, es que tú has dicho esto, por favor, repasa lo que yo he dicho porque no era eso lo que he dicho. Esa es la conclusión que tú has sacado. Voy a leer varios comentarios, ¿no? que creo que reflejan posturas quizá extremas, algunas, otras no, más extremas, ¿no? Me ha gustado mucho un comentario de Antonio 7 que dice así, la igualdad, o mejor dicho, el igualitarismo es otra forma de violencia. ¿Crees que indiscutiblemente ninguna persona está por encima de ti? Siento despertarte de tu mundo de la piruleta, pero en el mundo hay personas por encima de ti y por debajo de ti, personas que valen más que tú. Asúmelo y trabaja por ser mejor persona. El repetir como un lorito todos somos iguales porque sí causa violencia, porque simplemente no es verdad. Pues totalmente de acuerdo con Antonio VII. Es decir, el igualitarismo es un error. Es decir, suena muy en plan concordia, buen rollo y todos vamos a llevarnos bien. Pero la pura verdad, y eso esto lo dice Antonio VII a tenor de que hay gente que sostiene que no podemos juzgar ninguna cultura. Tenemos que ser respetuosos con todas. Lo que pasa son conceptos diferentes. Podemos ser respetuosos con todas, pero sí, sí que tenemos que juzgar algunas culturas. Porque hay culturas que son claramente inferiores. Yo sé que esto ofende. Igual que hay culturas que son claramente inferiores porque no respetan, por ejemplo, a las mujeres, a los homosexuales, a las minorías religiosas, etc. Pues son abusivas, son culturas enfermas. Entonces sí podemos juzgarlas. También Antonio VII lo lleva al tema personal. Y el tema personal es un tema que ya cada uno tiene que decidir. Pero sí, es cierto, no todos somos iguales. No todos. Tenemos un valor y una dignidad como humanos, pero evidentemente no todos somos iguales. Un tipo interesante que discrepa conmigo me escribe, y agradezco mucho su correo, me escribe y me dice, me manda un correo largo, ¿no? Pero me dice, bueno, un par de reflexiones, dices que ni existe ni es posible el islamismo moderado, pues está basado en el Corán que establece la inferioridad de la mujer, la ley islámica, la sharia y otras perlas. Pero tú que eres cristiano, no te podríamos aplicar lo mismo, porque en el conjunto de las sagradas escrituras se sueltan perlas y disparates semejantes. Y bueno, me cita una página web donde recopila una serie de cosas un poco extrañas del libro de Levítico, Números y otros libros de la Biblia, ¿no? Dice, claro, puedes decirme, los cristianos se basan en el Nuevo Testamento donde los hombres hacen un nuevo pacto con Dios y se borra el Antiguo Tratado y tal, pero entonces, ¿qué hacemos con los judíos que se basan en el Antiguo Testamento? Tampoco es posible un judaísmo moderado. Y dice, hablas de identificación en el islamismo entre iglesia y Estado. Existe una cosa llamada Estados Pontificios y en España misma hasta hace 3 días iban de la mano. Punto B, dice, sí, firmeza, sí, autoridad, sí, políticos blanditos, no, por supuesto, nada de imposiciones en nuestra querida y vieja Europa. Bueno, me comenta así una serie de historias a las que le doy respuesta al amigo J, no voy a decir su nombre. Bueno, lo primero, antes de entrar en ya la pregunta, digamos, se vuelve, digamos, contra mí en el sentido de que como yo soy cristiano, pues me devuelve la pregunta en plan, bueno, sí, pero los cristianos también sois súper radicales y en la Biblia dice cosas súper extrañas, ¿no? Bueno, lo primero, antes de entrar en el asunto de los textos sagrados, observa las sociedades cristianas y en concreto observa las sociedades que han vivido bajo el amparo de la Reforma, ya que yo me identifico con esa parte de la historia cristiana que es la Reforma, que no empezó con Lutero, empezó con gente antes, como un tío que se llamaba Juan Hus y otro que se llamaba Wycliffe. Alemania, norte de Europa, Inglaterra. En estas sociedades se impulsó el sufragio universal. Las declaraciones de derechos humanos están inspiradas en principios cristianos, los sistemas de protección social. La abolición de la esclavitud fue motivada por William Wilberforce, que era un parlamentario inglés devoto cristiano, con el apoyo de iglesias anti-esclavitud. También es cierto que había iglesias pro-esclavitud, pero terminaron siendo más influentes las iglesias que estaban en contra de la esclavitud. Y el asunto este no era un asunto político, era un asunto de debate teológico. Y ganó el debate teológico en contra de la esclavitud. Por no hablar de los orfanatos, hospitales, la misma Cruz Roja, que fue fundada por cristianos. Es decir, el cristianismo, al no estar inspirado en leyes, sino en principios, observar bien esto porque es lo importante, ¿no? El énfasis del cristianismo no es una regulación civil, sino principios a aplicar. Quizá por eso a veces hay tantas confesiones cristianas. Y eso hace que el cristianismo sea transcultural y que ponga énfasis en los más débiles y en los más desprotegidos, cosa que ofendía a Nietzsche, en español le decimos Nietzsche, que detestaba ese énfasis en cuidar a los desfavorecidos. Hay un tipo por iVoox que me dice, tú eres un idiota, tú eres un fanático, lo que tienes que hacer es leer a Nietzsche y verás cómo se aclara todo. Pues sí, amigos, he leído a Nietzsche, he leído así habló Zaratustra, he leído el Anticristo, y la moral de la que habla Nietzsche es una moral de los fuertes. Él dice que la moral de los débiles, que era la que abogaban los cristianos, es una moral enfermiza, y debe ser eliminada, porque eso de que en una sociedad haya enfermos que reciban parte del dinero que los fuertes podían aprovechar para cuidarles, pues evidentemente me repugna. A gente como a los nazis les encantó, pero a mí no. Y es que está en la moral y los principios éticos del cristianismo, defender a los más desfavorecidos. Y todo lo que no sea eso, pues se aleja bastante de los principios cristianos. Bueno, en cuanto a las leyes civiles levíticas, de las que habla el enlace, ¿no?, de esos textos de la Biblia que te puedes encontrar en páginas de ateos, ¿no?, las leyes del Antiguo Testamento fueron muy revolucionarias en su tiempo. Pensad que en la época del Israel post-éxodo, las adúlteras las mataban. A la gente, las mujeres, cuando una mujer era repudiada, es decir, el marido la abandonaba, esa mujer caía en desgracia. Eso se cometía en las sociedades del alrededor. La esclavitud en las sociedades paganas de alrededor, el objeto era un número, era un objeto. Los romanos a los esclavos no les ponían nombres, le llamaban segundo, tercio, cuarto, es decir, tú, uno, dos, tres, cuatro, y llamaban al esclavo número uno, esclavo número dos. En cambio, la esclavitud en Israel era diferente. Es cierto que había esclavitud, pero una esclavitud bastante revolucionaria, porque el esclavo no era una cosa, era una persona. No se podía maltratar ni matar al esclavo. Y el esclavo, la esclavitud en Israel era un sistema de pago de deudas. Es decir, cuando tú ya no tenías nada que pagar, te ofrecías a ti mismo y a tu familia como esclavo para pagar una deuda. Pero a los siete años, el esclavo era liberado. Es decir, que no había una esclavitud perpetua. Cuando la gente dice, la Biblia defiende la esclavitud, mi respuesta es no, la Biblia está en contra de la esclavitud. Pero es que la esclavitud de la que habla la Biblia no es la esclavitud que se veía en el sur de los Estados Unidos con los esclavos africanos. No, era una esclavitud de por vida, de maltrato, de miseria. No, la esclavitud en Israel era una esclavitud de entre personas iguales. Es, por decirlo así, una forma de pagar deudas. Entonces, claro, son conceptos muy, muy diferentes. En cuanto al tema de los judíos, no me corresponde a mí defender a los judíos, ya que yo mismo no soy judío, aunque evidentemente mi fe tiene una influencia judía, ya que 39 de los 66 libros de mi Biblia, digamos, son de origen judío. Pero sí existe un judaísmo moderno al que los judíos le llaman judaísmo reformista, que sigue los valores veterotestamentarios frente al judaísmo hasídico o ultraortodoxo, más basado en la Mishná y el Talmud, y que es bastante retrógrado con la mujer, con sus costumbres, etc. Pensad que hay más judíos en Estados Unidos que en Israel. Hay más judíos en Estados Unidos que en Israel, y allí están perfectamente integrados con la sociedad, con la democracia, no persiguen a las mujeres, son ciudadanos respetuosos y bien integrados. Aquí la cuestión es, sí, efectivamente el judaísmo permite vivir en una sociedad plural. La cuestión es si ciertos tipos de islamismo o el islam en esencia, como concepto religioso, como cosmovisión, permite vivir en una sociedad plural. Luego el amigo me comenta que, y me lo han comentado varios, ¿no?, era lo que comentaba Willy Toledo, ¿no? Willy Toledo decía, aunque yo sé que hay algunos que no os cae nada bien Willy Toledo, no voy a defender yo a Willy Toledo, sí voy a intentar explicar su postura, que aunque no la comparto, creo que vale la pena considerar. Hay mucha gente que dice, mira, Occidente ha cometido abusos muy serios, ataques con drones, y quizás el yihadismo es la respuesta a los abusos y crímenes de Occidente. Ellos dicen, no lo justificamos, pero sí se puede entender que esta gente reaccionen así. Bueno, sería un atrevimiento deducir de mi podcast que yo estoy a favor de los ataques de drones o de lo que se ha hecho en Afganistán o en Irak. Eso sería poner en mi boca cosas que yo no he dicho. Y sería una locura que me tenga que defender por cosas que no he dicho. Que algunos me dicen, bueno, ¿y entonces qué? Bueno, es que yo no he defendido eso, por lo tanto no me veo la violación. Pero aún así, concuerdo con el amigo J, que se están produciendo ataques indiscriminados que están creando un rencor profundo. Pero también es cierta otra cosa, y eso es diferente. El yihadismo en Europa, por conversos nacidos aquí, gente que ha vivido con las comodidades de Occidente es otro tipo de fenómeno del yihadismo del chico al que le han matado a toda su familia porque han atacado un pueblo, porque resulta que el dron atacó en función de unas coordenadas, de una inteligencia, de unos servicios de inteligencia que fallaron. Es muy diferente el yihadismo de los nativos europeos, de los nacidos en Europa, aunque tengan origen sirio o egipcio o lo que sea, del yihadismo autóctono. También te digo una cosa, y esto quizás sea polémico, yo creo que Estados Unidos no debiera haberse ido de Afganistán y dejar a las mujeres afganas en manos de los talibán. También creo que la dinastía saudí es la que más dinero pone en el terrorismo. Los suicidas del 11S eran principalmente saudíes, y estos son los que más dinero dan. Y esto, pues evidentemente la monarquía saudí no parece ser objeto de invasiones estadounidenses, lo cual es... de momento me deja perplejo. Y bueno, la verdad es que también es cierto que, bueno, doy las gracias al amigo J por su correo, por tomarse el tiempo de razonar su postura sin caer en ataque personal, con lo cual me parece muy, muy respetable. Otro me dice, te apoyo con verso y no hagas caso a los zurdos que lloran porque alguien opina distinto a ellos. Han arruinado Latinoamérica con su populismo barato y hacen igual daño en Europa con su relativismo social. Bueno, hasta ahí el comentario de otro amigo, ¿no? Otro amigo, llamado J también, me dice... bueno, me ha animado a escribirte otra vez para volver a felicitarte por estos podcasts no tecnológicos que grabas de vez en cuando. En este último capítulo sobre el Islam han tenido un efecto curioso sobre mí. Cuando lo estaba oyendo, no estaba muy de acuerdo con lo que estabas comentando. Pero cuando un tema me interesa, intento hacer el ejercicio de pensar sobre él, procurando eliminar de mi mente todos los prejuicios, tanto positivos como negativos, cosa que no es nada fácil. Y después de meditar sobre tus palabras en el podcast, he cambiado de opinión. Sé que nuestra sociedad está mal visto cambiar de opinión, pero quizá ese sea uno de nuestros problemas. Hay una frase que has dicho en el podcast, no recuerdo ahora si es tuya o de una de las citas que has leído, en la que decías que los islamistas eran los nuevos nazis. Paréntesis, lo decía Oriana Falachi, que los islamistas eran los nuevos nazis. Dice el amigo, esta frase me ha hecho pensar que aunque realmente son una minoría, las minorías fanáticas bajo ciertas circunstancias son capaces de arrastrar así a grandes masas. Y bueno, luego pasa a hablar un poco del asunto del nazismo, ¿no? Bueno, amigo J, gracias por tu comentario y una vez más, gracias por tu actitud, ¿no? He recibido muchos correos y la verdad es que agradezco que haya personas que discrepen, que estén de acuerdo, pero también agradezco que haya personas que estén en contra. Aunque sea visceralmente en contra, pero no caigan en la falacia ad hominem. Me ha gustado mucho lo que el amigo J dice en su correo sobre lo de cambiar de opinión, que en nuestra cultura españolita eso de cambiar de opinión se ve muy mal, ¿no? Aquí lo varonil, lo ideal es mantener una postura, por irracional que sea, pero nunca cambiar de postura. Nunca cambiar de opinión. Y, por supuesto, para no cambiar de postura y no cambiar de opinión, no hay que escuchar otras cosas. Solo tienes que escuchar cosas que están de acuerdo contigo o escucharte a ti mismo. Así que, en fin, lo más sensato es escuchar a todos, hablar con todos, razonar con todos, intentar entender a todos. Y si cambias de opinión, no pasa nada. Yo creo que demuestra más sabiduría. El fanatismo ignorante de... me da igual lo que me digan, no voy a cambiar de opinión, aunque tenga evidencias. Pues bueno, amigo, si tienes evidencias tendrás que cambiar de opinión. Dice uno, converso, me voy a quedar con esta última reflexión tuya. Me dice Gustavo desde iVoox. Creo que es posible la convivencia. Me cita a mí, ¿no? Que yo dije, creo que es posible la convivencia siempre y cuando las dos partes asuman como premisa que vivimos en un mundo plural y laico. Y sigue diciendo el amigo Gustavo, creo que ese es el camino, donde ateos, cristianos, musulmanes aprendan que la sociedad traspasa las creencias religiosas. Yo sí creo que es posible y seguro que esos camioneros asesinados también lo creían. Saludos. Pues esta es la cuestión. Admitimos vivir en un mundo plural. Lo irónico de este asunto, de las reacciones a mi asunto sobre el tema del Islam, es que hay gente que, rechazando el tema del Islam, tienen la misma actitud que los fanáticos yihadistas. Es decir, yo estoy en contra del yihadismo, pero amigo, me comporto igual que un fanático. Y te insulto, te asesino socialmente, etcétera, etcétera. Un amigo que se llama... bueno, no voy a decir el nombre, ni siquiera su nick, porque no me ha dado permiso, vamos a llamarle M, es un nick, me cuenta, dice, de su época de los tiempos de vendedor de informática, cuando se acercaban clientes musulmanes a preguntarle por algún producto, ¿no? Él dice que la mujer siempre iba un paso detrás del marido, según el Corán o la Sharia, tiene que ir 5 pasos detrás del marido, así que ese musulmán no sería muy riguroso. Y dice que estaba escuchando con atención las explicaciones de él como vendedor de informática, pero agachaba la cabeza cuando en algún momento él miraba a la mujer. Dice, yo no hacía intención de ofender sus preceptos o costumbres, sino por pura educación, a la manera que nos enseñaban que debíamos dirigirnos a los clientes que venían en pareja o en pequeños grupos, dividiendo nuestra atención y haciéndoles partícipes de las explicaciones. Dice que él percibió que aquello molestaba a los hombres, porque, claro, le daba atención a las mujeres haciéndolas iguales. Es decir, le explicaba, mira, este ordenador tal, este ordenador cual, y él miraba al hombre y a la mujer. Y claro, eso les ofendía. Dice, empecé a obligarme a mantener la atención en el hombre. Después de un episodio en el que, supongo, haciendo acopio de valor y viendo que al marido distraído con algún producto de la tienda, dice, una mujer musulmana se le acercó y me susurró, atentos, atentos a esto. Le dice la mujer musulmana al vendedor, ¿no?, al que me escribe, si se dirige a mí, ofende a mi marido y puedo tener problemas en casa. Él me castigará. Imagínate cómo se queda la persona que me escribe, ¿no?, el vendedor. Dice, a partir de aquel día cambió mi actitud en esas situaciones, ya que él no quería sentirse responsable de cualquier castigo que tuviera esa mujer, verbal o físico. Dice que en otro episodio, esto es muy gracioso, pues un cliente musulmán, a ver, no todos los musulmanes son iguales, no todos son iguales, pero claro, aquí hay un tema cultural que pesa. Dice que este señor musulmán quería solicitar una compra financiada a crédito y el vendedor le acompañó hasta el stand, hasta la mesa donde una compañera gestionaba el asunto de la financiación con la entidad financiera. Ese hombre no le hizo gracia que le atendiera una mujer. Entonces montó en cólera porque la financiera rechazó otorgarle el plazo que él solicitó y solicitó hablar con un superior. ¿Pero qué ocurrió? Que el superior de la tienda no era superior, sino superiora. Se llamaba María Ángeles. Así que cuando el tipo vio que el superior era otra mujer, preguntó si eso era una broma. Y le respondieron que no, y que no había ningún otro superior. El tío se creyó que lo habían hecho para ofenderlo o para insultarlo, y salió bufando. Dice, salió bufando con el rabo entre las piernas. Me ahorro los comentarios. Dice, en cierto sentido fue una situación cómica, ¿no? Dice que en otra ocasión un musulmán le preguntó que cómo podíamos vivir los españoles en un país donde las mujeres administraban el dinero en el hogar. De que debíamos de ser homosexuales, no es la palabra que utilizó, por lo menos por consentir que las mujeres administraran dinero. Claro, es que telita marinera, ¿no? Yo pienso que mucho de esto hay un tema cultural. Y yo quiero pensar que hay musulmanes moderados donde las mujeres son iguales a los hombres. Mi pregunta es si esos musulmanes moderados que creen en la igualdad de sexos, en la paridad, que creen en el individuo y en las libertades del individuo, si son realmente fieles al Islam, al Corán, o sencillamente tienen que ser flexibles con algunas de las normas de su religión. Otro me dice un amigo, que no me ha dado permiso, pero vamos a llamarle Arca. Dice, al principio pensé que podíamos coexistir, pero después de trabajar con un argelino, mi forma de pensar cambió. Y luego escuchó pues un vídeo que él recomienda, que se llama La gran falacia musulmana. Luego, mi amigo Arca me comenta que su amigo el argelino, su compañero de trabajo el argelino, cuando fue a su país y volvió, que se trajo una esposa a la que tenía encerrada con llave en su casa, pues claro, aquello ya le tocó bastante las narices. Le tocó más las narices saber que su amigo, el argelino, no era tan fiel a su religión, ya que también él visitaba a otras casas con otras mujeres. Pero eso es otro tema, evidentemente, ¿no? Bueno, luego aquí tengo una serie de ataques en iVoox que son bastante repetitivos. Eres un fanático, ok, ¿por qué? Por decir que el Islam es más que una religión, que es un Estado, un sistema jurídico. Sí, ese es el Islam. El Islam significa sumisión, amigo, no significa paz, ¿no? Significa sumisión. O sea, la misma palabra que define a este sistema religioso quiere decir sumisión. Sumisión a Dios y a los mandamientos de Dios, tal como Mahoma, el profeta, los ha dicho. Entonces, evidentemente, el Islam tiene un cuerpo doctrinal, un cuerpo jurídico que pretende imponer. Entonces, esta es la realidad. Es decir, yo sé que a ti no te gusta saberlo, te gustaría pensar que el 90% del mundo musulmán es abierto, progresista y plural. Y sí es cierto que mucha gente, muchos musulmanes lo son, pero no en la medida que a ti y a mí nos gustaría ver. Además, hay una cosa que es curiosa, ¿no? El 99% de los casos de los asesinados por yihadistas son musulmanes. Esto es una cosa muy curiosa, ¿no? A los primeros a los que suelen matar los yihadistas no es a los judíos y a las naciones que forman parte de una coalición, sino a los musulmanes a los que ellos consideran infieles o traidores a sus principios religiosos. Luego hay otra cuestión, ¿no? Dice, el problema son las religiones, dice el amigo este en iVoox. Claro, el que dice eso, el que dice que el problema son las religiones, quizá piensa que no debería existir la libertad religiosa, ya que las religiones son la causa de todo tipo de mal. Esta gente no entiende lo que dice. A ver, cuando dicen el problema son las religiones, ¿qué quiere decir? ¿Quiere decir que deberían de cerrar las mezquitas, iglesias, sinagogas y templos? Mira, el 90% de la humanidad profesa algún tipo de religión. Y aquí el meollo del asunto es si somos capaces de coexistir. Hitler, disculpad que apele a Hitler, pero es que como soy un lector de temas de Segunda Guerra Mundial, Hitler en sus famosas conversaciones de sobremesa decía que cuando ganara la Segunda Guerra Mundial lo primero que haría sería acabar con las iglesias. Entonces, cuando yo oigo a gente que dice que el problema son las religiones, que las religiones son lo peor, es una afirmación tan ambigua y tan llena de matices que es profundamente injusta. Porque quizá esa afirmación es una afirmación profundamente intolerante. Es una afirmación en la que ponen etiquetas a todos, ¿no? Todos son blancos, negros, malos, buenos, fanáticos, etc. Mira, los intolerantes son la gente que no acepta el pluralismo, que no acepta que existan iglesias, templos o sociedades ateas o yo qué sé, o una discoteca gay en tu barrio. Esa gente son los intolerantes. Vivimos en una sociedad con gente religiosa, no religiosa, creyentes, ateos, heterosexuales, homosexuales, de izquierdas, de derechas. Y aquí las reglas del juego son aceptar la diversidad aunque no estés de acuerdo con ellos. Y este podcast que he grabado lo que ha puesto de manifiesto es que hay gente que no la acepta, que no la acepta. Pero no es que no acepte el Islam, es que no acepta ninguna religión. Y claro, esto es muy curioso, ¿no? Yo soy un cristiano de confesión reformada y estoy encantado, lo digo de verdad, de tener vecinos de izquierdas, ateos. Estoy encantado de que un médico homosexual me cure, no tengo ningún problema. Si es un buen profesional, me pongo en sus manos para que me ayude. Y además le doy las gracias porque me ha hecho bien. Lo que no acepto es que otros impongan su cosmovisión. Ya sea la cosmovisión islamista radical o la cosmovisión antiteísta que piensa que todas las religiones no deben existir porque son malas. Amigo, esta es la grandeza del pluralismo. ¿Estamos dispuestos a vivir en un mundo plural? Pues ni más ni menos que esa es la cuestión. Un saludo desde Vidas en Red. Adiós.